Buenas tardes. Hay una bici nueva en la ciudad y hoy estará en pata de cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Bienvenidas, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Si estás escuchándonos, debes saber que formas parte de un selecto grupo de personas que un día, pensándoselo mucho o casi sin reflexionarlo, decidieron coger la bici y tomar por derecho la ciudad. Os recordamos que estamos emitiendo desde los estudios de Agora Sol Radio, radio libre, autogestionada y asamblearia, y que te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, @patadecabra_, en nuestra web www.patadecabra.es o incluso en Facebook. Tampoco le hacemos mucho caso al Facebook, pero bueno, oye, si queréis probar, ahí estamos. Sara en la técnica, como siempre, Adri con movilidad, NeoJ, Juanítez, Javi, el que os habla, los micros. Estamos todas, así que si os parece, sorpresa, comenzamos. Felicidad. Agora Sol. Agora Sol. Asambleario. Agora Sol. Agora Sol. Perfecto. Agora Sol. Agora Sol. Bueno, y decíamos sorpresa porque hoy tampoco íbamos a hacer una presentación tipo menú de lo que teníamos, porque así, oye, os encontráis con varios peldaños, ¿no? Y os vamos sorprendiendo. Esto es hacer todo el rato aquí locura, metarradio. Bueno, en fin, antes de presentar o de saludar al resto de colaboradores, vamos a comenzar con la entrevista. Ya tenemos por aquí en el estudio a Alex y a Javier. Ellos son de Mad Bike. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿no? Vale. Bueno, oye, lo primero, como siempre decimos, muchísimas gracias por veniros hasta aquí, hasta Agora Sol Radio. Estáis en vuestra casa. Y os hemos invitado porque a través de Juanítez, pues nos estuvo comentando un poco vuestro trabajo, la aplicación que generasteis, y mejor que contarlo yo, preferiría que me lo contarais vosotros. A ver, exactamente, ¿por qué estáis aquí en este Pata de Cabra? Versión rápida. Venga, sí. Básicamente, nosotros somos usuarios de Bicimad, como mucha gente que está aquí hoy, creo. Sí. Y bueno, empezamos a ver que la aplicación, nosotros hacemos aplicaciones móviles, y cuando empezamos a utilizar las bicis y tal, aparte de todos los problemas que tengan de anclajes malos y pérdidas de bicis y todo eso, que eso ya es otra cosa, vimos que la parte nuestra, la que nos tocaba, la de las aplicaciones, estaba como muy desatendida y muy mal hecha. Yo tenía muchas horas libres en un anterior trabajo, anterior he dicho, y el de ahora súper eficiente, ¿eh? Sí, el de ahora muy eficiente, estoy a tope. Sí, sí. ¿A que sí, jefe? Bueno, a lo que iba, que entonces se lo comenté un poco a Rupert, que para vosotros es Alex, para mí es Rupert. Y bueno, pues empezamos a ver que la aplicación tenía un montón de defectos, un montón de vacíos, de agujeros donde podíamos sacar los datos. Yo quería practicar un poco ciertas cosas y empecé a utilizarla él para que me ayudara a sacar esos datos. E hice esa aplicación. Y luego le piqué un poco para que él la sacara para iPhone, porque yo la hice para Android. La sacamos hacia afuera. Estamos hablando que uno es más de Android y otro es más de iPhone. Sí, justo. 100%. Este es el pique, ¿no? Mítico. De... Sí, pero nos llevamos bien. Vivíamos juntos, entonces era pues por las tardes echar la tarde pues picándonos a ver quién hacía cosas más guapas, ¿no? La tarde la echaba él, yo la echaba por la mañana. Sí. Bueno, perdona que te corté. No te preocupes. Y entonces, pues eso, hicimos aquella aplicación, la sacamos y empezamos a ver que funcionaba un poco. La gente lo utilizaba, en Twitter nos contaban cosas. Ah, pues esto va mal, no sé qué, mejorábamos. Y ya como que el pique dejó de ser un pique para ser una cosa que se ponía en serio y, no sé, la llevamos al Google Campus, la presentamos allí, tuvo muy buena aceptación, la sacamos a un concurso de Go Up Madrid, donde estaba Carmena, Inés Abanés. Sí, el presidente de Google España. Que nunca sabemos cómo se llama. Todos los peces gordos estaban ahí. Sí, ¿eh? Nosotros con pantalones cortos y después del trabajo. Sí, todo el mundo en traje. Y nos esperábamos y tuvimos primera fila Carmena, Inés Abanés. Y no nos habíamos preparado la presentación, era todo genial. Sí. Pero bueno, lo importante es que estaban allí y que nosotros queríamos que viesen esto. Y la verdad que fue un buen feedback, la verdad. O sea, les gustó, nos dieron buenas recomendaciones y pensábamos que iba a ir a más. Esperamos un poco el contacto del ayuntamiento y se quedó como parado. Tuvimos otra reunión con Inés Abanés, ¿no? Sí, hubo otra, que fuimos como todos los que habían participado en el concurso y ahí conocimos a más gente y tal. Nos dieron como tarjetas, contacto. Y digo, bueno, esto va para adelante. Lo mismo, pues se quedó estancado. El tarjeteo es que es muy mítico, ¿eh? Sí, mola mucho. Todos los eventos. Claro, yo voy allí y digo, ¿y qué hago con esto? ¿Me vas a llamar? Claro que me vas a llamar, por favor. Llámame el lunes. Pues nada. A mí para el pueblo, para encender ahí el fuego, de vez en cuando viene... También, ¿no? Sí, claro. Es impresionante. Y luego también teníamos otro contacto de otra anterior empresa a la que también currábamos juntos, que pues eso, había un contacto que teníamos del AMT que justo era de movilidad, y digo, bueno, pues le vamos a escribir. Estuvimos ahí cruzando unos mensajes y tal, y como que era, sí, sí, estamos con vosotros hasta aquí. poco a poco, pero no llegaba a más, ¿no? Entonces pues ya por esa vía no hubo más remedio, entonces pues ya tiramos un poco más por la vía del troleo, ¿no? Sí, al final nos hemos puesto reivindicativos, por decirlo de alguna manera. Lo hemos intentado a nuestro modo. Y básicamente nosotros pensamos que tenemos, que es una herramienta que vale un montón. Hemos ofrecido nuestra ayuda al ayuntamiento de mil maneras. Hablamos con la AMT, con el responsable de ahora mismo el proyecto y tal. Sí, pero que vino nuestra charla. Dio una charla sobre seguridad, sobre Bicimad, y estuvo allí y estuvieron hablando. Les volvimos a ofrecer nuestra colaboración, la aplicación entera, lo que quisieran. Tenemos 3.000 usuarios al mes, o sea, un montón de gente que nos comenta, un montón de gente que nos agradece el trabajo y que dice que está muy bien y tal. A lo mejor tiene algo que ver con que vaya bien, ¿no? Y no sé, y se quedó ahí y nos decepcionó bastante, porque pensábamos que al haber pasado a la Comunidad de Madrid, pues esto se iba un poco a concienciar y decir, joder, pues dos ciudadanos que han estado aquí trabajando gratis, que nos ofrecen algo bueno, ¿por qué no lo vamos a utilizar, no? Era lo que yo pensaba desde mi manera ideal de ver las cosas. Realmente no, la idea surge además con un fin pues muy bueno, ¿no? Que es, a ver, hay una aplicación que funciona medianamente mal, que es la de Bicimad, y nosotros que controlamos el tema, pues vamos a ver si lo mejoramos, y encima pues hablamos con la peña que lo tiene que llevar, para decirles, oye, mira, trabajamos así, ¿queréis que colaboremos con vosotros para...? Más o menos es esto, ¿no? Sí, sí, claro, sí, sí. Encima nunca hemos puesto, o sea, nunca hemos puesto las aplicaciones de pago, ni NatPool 6 estás dentro de ni la aplicación, no he puesto ni nada, publicidad, o sea, no. Desgraciadamente mucha duro, gente, o sea, nos llama tontos por decir, joder, sí, no habéis sacado ni un duro. De hecho, no gastamos la pasta en el servidor. O sea, realmente claro, perdemos pasta en pegatinas y servidores. Año a año hay que ir abonando, claro. Exacto. Claro. Él sobre todo. Sí. Yo no. El departamento de marketing. Y es lo que te digo, que no sé, o sea, no hemos ofrecido una cosa gratis, nunca le hemos puesto nada, ningún impedimento para decir, joder, pues es que tiene un montón de anuncios, vaya rollo. Es que me haces pagar un euro por no sé qué, es que no hemos hecho nada de eso. Queríamos, o sea, lo hemos mismo aprendido, y de la gente, tenemos un tío que nos manda mogollón de emails. Juan se Juan llama. Ocho. Gracias, sí, Juan, si gracias, nos estás tío. Juan, un abrazo, Juan. Sí, sí. Y nos ayuda un montón a mejorar un montón de cosas, que se le ocurrían a él, que se nos ocurrían a nosotros. Pues hemos hecho un montón de cosas que ni siquiera ellos han imaginado en su día a día. Y la verdad que, no sé, incluso Facebook nos dio ahí una ayudita para poner publicidad. Sí, Facebook nos cogió como startup, el programa Facebook Start, que es como para startup internacionales, rollo startup, que salen y para darles una ayuda, no era pasta, pero era como en software. Entonces, pues a lo mejor nos dieron $500 de publi en Facebook, que estaba bien porque más o menos... Poníamos anuncios, probábamos técnicas de estas, que no tengo ni idea de advertising ni cosas de estas, pero bueno, sí, anuncios, pero bueno, así cruzados, y probábamos, y mira, pues creo la gente sí ha picado, ¿sabes? O sea, era curioso, nos ha valido un poco para hacer algo que pueda utilizar la comunidad, para salir en el periódico. Claro, sí, eso. Se lo puedo enseñar a mi madre y estaba muy contento. Eso también. También en la radio y hoy soñado, aquí también. Habéis soñado pata de cabra, ¿eh? Claro, o sea, claro, por eso, que estamos muy bien. Que... Sí, sí, o sea, al final, pero... Vamos para arriba. Nada, la idea era que la gente lo conociese, pero es que es imposible hacer que alguien lo conozca, un servicio, aunque esté mejor o peor, claro, o lo que sea, pero es imposible que lo conozca si el oficial es... Bueno. Yo, antes de darle la palabra a Juanítez o a NeoJota, a Adri, que ya está por aquí, que les veo con ganas de preguntar, yo quiero mirar un poco al futuro, tampoco quiero que me desveléis aquí cuál va a ser el golpe maestro, pero hacia dónde vais a tirar, porque si hacéis esto que es tan interesante, ¿no?, y que tiene que ver con la movilidad, supongo que ya estáis rumiando por ahí alguna historia. Sobre todo el golpe futuro no podemos decirlo porque estarán escuchando los enemigos. Exacto. Los enemigos. No, pero te podemos contar el último golpe, digamos, cuando han sacado la aplicación nueva, como sabes, que la nueva aplicación de Bicimat, que sí. En este caso ya es con la MT, ¿no? Exacto. Con la MT ya. Y que ha mejorado un montón de cosas. Ha mejorado un montón de cosas. Para lo que nos escuchen desde fuera de Madrid, MT es la empresa municipal de transporte, la que lleva los buses, la que lleva también Bicimat, que es el servicio público de bicicletas de aquí de Madrid. Hola, un saludo. Hey. Bueno, pues eso sí que nada, han sacado la aplicación nueva, han mejorado muchas cosas, es verdad. Pero es cierto que muchas otras, como el tema de seguridad, que se lo dije en persona, está en YouTube, en plan, esto es un fallo de seguridad grave, tal, no sé qué, pues sigue igual. O sea, es hackeable el tema. Sí, o sea, ahora sí, mismo si te metes en una wifi, bueno, realmente esta semana han hackeado las wifis con clave WPA2, o sea, que es súper seguro. O sea, en cualquier wifi te van a pillar tus datos de tu DNI, tu clave de acceso a Bonopar, pueden recargar la tarjeta. ¿Número de cuenta también? Sí, o sea, no, número de cuenta ya va por otra pasarela de pago, pero tu nombre, apellidos, DNI, contraseña de Bicimat, todo eso es pillable, o sea, en el aire, ¿sabes? Entonces, bueno, nos han quitado el servidor viejo de Bonopark, pues nos lo han cerrado al servidor hace nuevo, dos días, así que pues lo cambiaremos al servidor nuevo. Estamos en ello, pero gracias por avisar, chicos. Sí, no nos avisa. Esa mañana, digo, ayer, cuando me enteré, estuvo bien. Y bueno, nada, lo que hemos hecho para también, hemos sacado la aplicación, como prometimos en su día, cuando sacasen esa, hemos sacado la nuestra en código abierto, tanto Android como iOS. Entonces cualquiera puede colaborar y aportar cosas a la aplicación, porque está en GitHub, que es donde subimos el código, ¿no? Todos los desarrolladores. Y cualquiera puede colaborar. Entonces, del golpe maestro, de momento nada, ¿no? No, del maestro no. Vale. Del primero sí, del primer paso. Vale. Juanite, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, espérate. ¿Se me oye? ¿Hola? Sí, ahora sí. Buenas tardes, decía. Buenas tardes. Oye, que nos has traído aquí a unos tipos súper interesantes, ¿eh? Sí, ¿verdad? La verdad es que tuve el gusto de conocerles en el festival con B de Bici. Es que ahí te moviste bien tú, ¿eh? Sí, sí, lanzando confeti como locos. No tuvimos la oportunidad de llevarlos en ese día a la mesa de Pata de Cabra, porque la verdad que había cola y se quedaron fuera del cupo, como no quisisteis hacer un programa de fin de semana entero. Pero lo bueno es que les tenemos hoy aquí con nosotros. Claro, aquí, y horas extra, aquí los tenemos. Se fueron bien rápido. Yo les quería preguntar, este desencuentro con la aplicación que queríais ofrecer de forma desinteresada y gratuita a los gestores de Bicimat, ¿supone un punto de inflexión en vuestra relación con las administraciones, en lo que creéis que podéis llegar a aportar a la sociedad a través de una administración pública, en este caso es el ayuntamiento? Desde luego. O sea, un palazo. Es un bajón, porque realmente te parece todo tan loco decir, nunca llegaré a hablar con la alcaldesa, nunca le llegaré a presentar esto, nunca veré a Inés Abanés, que la concejala de movilidad, esto. Cuando llegas el día que piensas que ya se lo vas a presentar, que van a decir, Dios mío, gracias, ¿sabes? Que encima nos vais a aportar esto así gratis y sin ningún tipo de tal, y pasan de ti, pero muchísimo, es como, no sé, o sea, un servicio que tiene tantas quejas, que tiene un montón, y de la aplicación tienes infinitas. O sea, te pones a leer en los stores y alucinas, gente que le va mal, que no consigue recargar, que no consigue ver las estaciones, que es lento, funciona en ese, que mil quejas que le pasan a todo un montón de gente. Joder, nosotros hacemos las aplicaciones y se nos queja todo el mundo todos los días. Sí. Pues para una vez que tienes una cosa que va funcionando bien, que te la han hecho dos ciudadanos de aquí, que les gusta porque es un servicio que querían, y de repente lo dejas pasar así como si nada, pues no sé, te da para pensar y decir, ¿para qué me esfuerzo? No sé. ¿Por qué creéis que ha sucedido esto? Pues yo creo que por cómo funciona, o sea, no lo sabíamos realmente, o sea, somos dos chavales, como quien dice, no nos hemos metido nunca en temas de administración estamos pública mayores, y tal, pero bueno, estamos cascados, pero somos relativamente jóvenes y no nos habíamos metido nunca, sobre todo en estos temas, y de repente descubres que, pues es que no, nunca vas a entrar en este proyecto porque va por, yo que sé, o una subasta inversa de estas con empresas de consultores, o no conoces al amigo tal, o no has metido la mariscada adecuada, o sabes, estas cosas. Tampoco que sean. Quiero decir esto, no nos vayan a partir las piernas ahora cuando salgamos, ¿sabes? Es troleo, pero bueno. No, porque la radio está, los estudios son secretos. Sí, sí, no hemos dicho, nadie sabe que estamos en reunión. Pero bueno, estas cosas sí que nos hemos llevado un palo. Bueno, pues a mí me gustaría preguntaros, porque siempre hay uno que, ¿no? Esto siempre lo decimos, de tus hijos siempre hay uno que es el preferido. Bueno, entonces, a lo que voy es, de vuestra aplicación, ¿qué es lo que más orgullo os genera, ¿no? No sé, a mí, por ejemplo, tenía varios trozos al principio, cuando antes de que nos copiaran lo de las estaciones favoritas. Oh, sí. Lo has dicho. Perdón. No sé, me gustaba que funcionaba bastante rápido. No sé cuál fue la diferencia realmente. No sé cómo ellos lo hacían tan mal para que funcionase tan despacio. Que tardaba como en coger las estaciones como 5 o 6 segundos, ya era una locura. Y no sé, todo el mundo utiliza aquí un móvil y no te pasas más de un segundo mirando un teléfono. Y si alguien no te está diciendo, si el móvil no te está diciendo, esté cargado, está haciendo no sé qué, lo tiras. Y nosotros, la verdad que en eso, la verdad que lo pulimos. Sí, sí, la verdad es que eran unos tiempos muy rápidos. A mí me moló mucho la funcionalidad que metimos, que era, o sea, se podían mandar incidencias, pero no, un rollo, no tenías que escribir ahí, me ha pasado esto en no sé qué calle, o hay una bici y tal, y bicis tiradas, ahora no tanto, pero con el anclaje antiguo, tiradas por todos lados. Inventamos un sistema que era en plan, sacas la cámara, o sea, abres Madbike, con un clic, haces una foto a una bici, y te pillábamos la localización, sacábamos la calle donde estaba, tuiteábamos mencionando a Bicimad, con la foto de la bici y geolocalizado el tweet exactamente donde está la bici. Era una, entonces era una ellos cosa van que lo hacía y la cogen gente, y mogollón, ¿sabes? El hashtag MadBikeLost que nos creamos y mogollón de gente, en plan, se encontraba una bici y hacía pim, en un clic, ¿sabes? No tienes que escribir, hay una bici en la avenida que no sé ni dónde leches estoy, tú le das un clic y sí, tienes la bici. Y eso se le ocurrió a él a base de mirar Twitter, un montón de gente que no tenía nada que ver, ponía, oye, he encontrado una bici, número tal, en la calle cual. Y me dijo un día, tío, la gente es como súper despacio, ¿no? Le hacemos un botón rápido y yo, ¡ah, que te pires! No, no, o sea, funciona. Es una prueba y la tenemos ese Twitter que todos los días hay algo. Cuando el primer tiene, usuario flipe, pero... Algún día te encuentras una foto mía también, cuando he salido de marcha y me encuentro una bici y me hago una foto. Para que la vea, ¿eh? Una foto la... Sí, para vacilar. De esas hay unas cuantas, está bastante bien. O sea, que sabe mucho. Pero era para probar, era para probar. Vale. Sí, luego la web también, que tenemos un mapa con todas las estaciones... O sea, con todas las estaciones y luego con todas las bicis que se han encontrado últimamente para que lo consulten y las recojan. O sea, yo puedo ver en vuestra aplicación, puedo ver cuántas bicis hay en un tótem, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuántas rotas? Que en la oficial no lo dicen. ¿Cuántas rotas, no? Vale. Y las rotas, como sabéis, porque están en rojo, ¿no? En la API vienen. O sea, lo que es la API es la forma de comunicarnos con el servidor, ¿no? Pues el servidor lo da, pero la oficial, para no quedar mal de tenemos 5 bicis rotas, no lo ponen. Pero a nosotros nos da igual y decimos, no, hay 5 rotas, ten cuidado porque a lo mejor la luz roja no está roja, sino que está apagada, porque pasa mucho, bueno, eso lo sabrá Juanite, pero eso, que muchas veces vas a sacar una bici y la luz te engaña y realmente está rota, pues sabes que a 5 hay chungas, pues ya puedes contar un poco las luces y te esperas lo peor. Y así llegáis a poner las que están en verde pero que tienen el sillín para atrás, cuidado, que ojo, precaución. Mira, por ejemplo, nos enteramos de eso porque hicimos una sección como de noticias dentro de la aplicación y era de recomendaciones también. Y nos enteramos de eso justo por ahí. Lo vimos en Twitter, en plan, de si encuentras una bici mal, le das la vuelta al sillín. Sí. Y dijimos, esto no lo sabe nadie. Ni Cristo. Lo pusimos también en la aplicación. Ahora, no gracias a nosotros, evidentemente. Ahora se ve mucho. Hay un montón de gente que da la vuelta a los sillines y es como, ojo. Pues claro, es una forma rápida de marcarlas. Bueno, la verdad es que esto es un caso más de cuando se ve que la ciudadanía va por delante de la administración. En este caso le saca 3 cuerpos y la administración permanece ciega. Hablamos de las administraciones públicas como si fueran entes que oyen, que ven, y desgraciadamente no es así, ¿no? Yo creo que habéis tenido mala suerte porque yo creo que los responsables políticos de esta corporación sí están sensibilizados, ¿no? En vuestros encuentros os disteis cuenta de ello y no creo que fuera postureo, pero muchas veces esos propios responsables son incapaces de hacer mover su propia área o el propio ayuntamiento, ¿no? Les come la vida. Sí, les come la vida, porque claro, tienen que lidiar día a día con un montón de variables y muchas veces pues la administración no está preparada para ser receptiva ante casos como este, ¿no? Que al final son casos de altruismo desinteresado y cuya recompensa, bueno, pues ya la hemos visto, es cero patatero. Claro, da también un poco de rabia porque sabemos de otros casos que han funcionado. O sea, había una aplicación de autobuses en Barcelona donde un tío como nosotros hizo lo mismo, le demandaron, le dio mucho asco y cogió y se hizo la suya y funcionó muy bien. ¿Y qué hizo el ayuntamiento? Se la compró. Entonces, a mí eso me hacía también pensar, decir, joder, pues a lo mejor, ya no por el dinero, que ya está bien, ¿sabes? Pero a lo mejor me compraron una bici nueva. Pero con lo que mola vuestro logo, además. Claro, ojo, gracias a Diego, que gracias a Diego Cruzeira. Necesito un dibujo muy chulo. Y todo el mundo nos decía ahí, ay, yo quiero una pegatina, pero te baja la aplicación, no, solamente por el dibujo. Una cami, tenéis que hacer una cami ahí. Tenemos, sí, lo que pasa es que de dinero vamos un poco cortitos. Claro. Tenemos 2. Pero bueno, poco a poco, si vamos a vivir del merchandising, pues a lo mejor hay que dejar de hacer aplicaciones. No, y lo que decías, es verdad que es posible que no hayamos dado con la persona adecuada a quien decirle que era el proyecto, que le interesaba o qué tal, pero sí es cierto que se lo hemos dicho a gente muy por encima, o sea, máximos responsables, y también por debajo de esa persona que da la orden. Entonces, ni sube ni baja la información. Nos faltó lo en medio, ¿no? Claro, nos faltó a lo mejor la persona adecuada, pero faltó estar allí, pero con estoy una seguro de que esa persona está enterado de que existimos y no la da igual. Yeah. Oye, ya sé que todo el mundo conoce vuestra aplicación aquí en Madrid, pero por si acaso vamos a recordar un poquito el tema. ¿Cómo nos la descargamos? Mad Bike, buscas Mad Bike. Mad de Madrid, Bike de bici. Eso, si quieres, puedes buscar locas. Bici Mad, porque tenemos muy buen SEO y salimos a lo mejor la segunda o la primera, o depende del este. Pero bueno, que lo buscas en App Store o en Play Store, se llama Play lo Store. Tuyo. Sí. Lo tienes para iPhone, Android y está en web también. O sea, que ni siquiera te hace falta verlo en un móvil, o si no tienes un móvil que no sea compatible, todavía vives con BlackBerry o Nokia, lo siento. Que no os rayáis, que hay gente todavía. Hay gente todavía. Que yo hacía Nokia, oye. Por favor, respeto a los mayores. Bueno, pues eso, que todavía tienes la versión web, que ahí todavía puedes ver lo mismo que hace la aplicación. Genial. Muchas gracias. Oye, pues Javi y Alex, muchísimas gracias. No os despido porque ya os he comentado antes, quedaros por aquí en la mesa, que además, de hecho, ahora viene Adri para hablarnos de la ampliación de Bicimat, así que podéis meter baza todo lo que queráis. Hay gominolas, además nos quedamos. Claro. Venga, muchas gracias. Gracias. ¡Pata de cabra! De cabra. Con el viento de cara. Estáis escuchando, sí, esto es Pata de Cabra y sí, esta es la nueva sintonía que tiene Adri. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, hitazo, ¿eh? Lo peta. Yo no sé por qué no abrimos el programa con esto directamente. Deberíamos cambiar, ¿no? Sí. Ya, vamos a ver, a ver. A pesar de... Juanita se está metiendo debajo de la mesa. Estoy tapando los oídos. Porque se me va a pegar y. Y Adrián, pues. Se Oye, ha castigado. Adri, hablábamos ahora mismo con la gente de Mad Bike. Uh-huh. Y nosotros hoy en el programa queríamos tratar contigo el tema de Bicimat, de la ampliación, ¿no? Que se ha presentado esta misma semana. Antes que nada, me alegra ver que os manda un montón de correos Juan Ochoa, porque nosotros también nos manda un montón de correos Juan Ochoa y damos que haya a vosotros a Ecomovilidad. Sí, o sea, qué y bueno. A veces no damos abasto siquiera para hacer todas las peticiones que nos hacen. Nos ha pasado, lo sentimos, Juan, de verdad. Tiene muchas ideas y son buenas, pero hay que encauzarlas. Pues ahí está. Oye, Juan, un saludo, ¿eh? Déjanos algún comentario a nosotros también, ¿no? A ver qué pasa. Que, Adri, ¿qué te parece a ti la ampliación de Bicimat? Bueno, antes de comentar qué me parece, que eso ya puede estar un poco más sujeto a la opinión de cada uno. Yo lo que he visto por ahí ha sido de todo. ¿Sí? Pero estaba haciendo yo ahora memoria. Claro, Bicimat empezó en 2014 con aquella aplicación horrible y aquella implantación horrible que nos que nos costó un montón de años, pero ha hecho que estos chicos pues se pusieran las pilas, con lo cual mira, ni tan mal. En 2015 hubo la primera extensión según contrato, y en 2016-17 debería haber habido otra, pero con todo, bueno, es que a los pocos meses ya de la extensión de 2015 el sistema ya empezó a ir cuesta abajo. Tuvimos aquellas reuniones a ver si se reflotaba. Yo creo que casi nadie daba un duro por Bicimat, pero Bicimat reflotó. Y ahora mismo, septiembre lo celebramos en una de estas fiestas locas del Combe de Bici. Celebramos que septiembre iba a ser el mes donde Bicimat iba a batir el récord absoluto. Y lo que nos hemos enterado es que, en efecto, Bicimat ha conseguido en septiembre el mayor número de usos mensuales en su serie histórica. Con lo cual, en ese sentido, creo que Bicimat hemos, entre todos, ¿no? Entre un poco de confianza, paciencia, esfuerzo voluntarioso y bueno, las gestiones que hayan sido oportunas para que el cambio o la transmisión a AMT, pues Bicimat funciona. Y ahora hemos conseguido por fin aquellos resultados, por fin parió la burra o la cabra, con desde aquella vez que vino aquí Álvaro a contarnos que en 6 meses veremos los resultados. Bueno, pues estos son los resultados, y claro, con tantísima expectación que había, pues yo creo que he percibido mucha decepción. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que por una vez, en una comunidad como la nuestra, que hemos vivido ampliaciones de metro al infinito y autopistas de radiales vacías, y bueno, se hace una ampliación de Bicimat con unos criterios técnicos, a pesar de que había un montón de concejales de distrito que querían llevar Bicimat a Barajas, al Pardo, a La Fortuna, hasta lo más profundo de Villaverde. Y hay que recalcar un dato que yo creo que casi nadie sabe, que es que el contrato de Bonopark sigue vigente, y por eso las aplicaciones todavía siguen teniendo el sello de Bonopark. El contrato de Bonopark sigue vigente, y lo que se ha hecho ha sido subrogarlo a la AMT, pero no se ha rescindido ese contrato, con lo cual la ampliación de este año estaba limitada a 41 estaciones. A partir de ahí, con 41 estaciones, cada cual puede colocarlas. Yo he escuchado que gente que decía: estáis discriminando al norte. Sí. Usera siempre la última de la lista. Vallecas también, que dicen llega Puente Vallecas, pero al puente de Vallecas. Ya está. Carabanchel independiente. Y Canillejas, ¿qué? Hortaleza, siempre somos la última mierda. O sea, he escuchado quejas de los 4 puntos cardinales de Madrid, en plan. El centro es en Roba, ¿no? Podría ser un poco la conclusión. Bueno, pues a partir de ahí un poco yo creo que... Ha faltado un poco de parlem, ¿no? En el tema de este... Puede que hubiera faltado, pero yo no sé hasta qué punto... Vamos a darle un voto de confianza, porque... Bueno, la ampliación digamos que ha sido muy conservadora, en el sentido de consolidar los errores que se habían cometido en 2015, cuando se había roto ese criterio de una estación cada 300 metros y se habían puesto estaciones cada kilómetro o kilómetro y medio... Y ahora se ha densificado, y luego se ha hecho una pequeña ampliación de coronas y esas roturas puntuales, que son simbólicas, pero no dejan de ser puntuales, de Puente de Vallecas y de Ciudad Lineal, en el cual se pasa un poquito a esa la frontera mental de la M30, ¿no? Uh-huh. Juanítez. Sí, bueno, yo creo que es normal que la gente... Que me ha levantado la mano Juanítez y digo, vamos a ver qué... Sí, hombre, para bueno, hacer un poco de abogado del diablo. Venga. Yo creo que es normal que haya cierta decepción, porque se viene oyendo desde hace tiempo de la palabra ampliación, ampliación, ampliación, y al final nos hemos encontrado para este año con una densificación, como bien decía Adri, de las zonas que todavía que eran demasiado porosas, ¿no? Como puede ser Arganzuela. Yo creo que ha sido la más beneficiada de esta densificación. Y efectivamente era un distrito donde las estaciones de Bicimat estaban muy, muy desperdigadas, ¿no? Y eso te podía causar cierto fastidio, sobre todo cuando vuelves por la noche y han repuesto todas las Bicimat, llegas con la tuya y no tienes dónde dejarla. Entonces, pues bueno, eso está muy bien. Está muy bien también que se hayan hecho, pues bueno, de cargo de la reivindicación de que los intercambiadores de Plaza de Castilla y Avenida de América pues tengan su estación de Bicimat, ¿no? Eso es una reclamación, pues yo creo que está desde el principio, ¿no? De la implantación del servicio. Pero es verdad que sabe a poco, que sabe a poco, y hay gente que está un poco enfadada cuando se oye hablar de que llegan más allá de la M30, y realmente sí, técnicamente llegan más allá de la M30, pero bueno, pero es de forma simbólica. Tenemos más allá de la M30, tenemos una en Puente Vallecas, 2 en Ciudad Lineal, muy pegaditas a la M30. Es como decir, es como un guiño, ¿no? Yo lo veo así. Chicos, Bicimad va a seguir ampliándose y aquí plantamos la primera piedra, ¿no? Pero es lógico que esos distritos, que además eran los que, bueno, desde Bici por Madrid habíamos hecho una encuesta en la que participaron 20.000 personas, y más allá de que efectivamente hay reivindicaciones de las tablas o de Villaverde o del último punto de Madrid, sí parecía que había una masa en los sectores del este, en Ciudad Lineal, en Vallecas, y creíamos que sí iban a tener un poquito más de éxito en su reclamación, pero... Comparándolo con ampliaciones de otras ciudades, Javi, también Alex, y podéis meter baza, ¿eh? Bien. En otras ciudades, ¿cómo se amplían este tipo de servicios? ¿Se ha hecho un poco acorde o se ha hecho distinto? Pregunto, mira, ¿eh? Te puedo contar el caso de Barcelona. Barcelona lleva 10 años desde 2007 que empezó a funcionar Bicin. A día de hoy, a pesar de que Bicin se ha densificado y se ha consolidado, hay barrios de Barcelona a los que no llega ni llegará. Bien por condiciones orográficas, porque tiene, bueno, barrios muy altos, o bien simplemente por condiciones socioeconómicas. ¿No meten en Barcelona las eléctricas? ¿No les...? Sí, hay un pliego pendiente para implantar lo que llaman el Bicin 2.0, ¿no? Que sería el sistema heredero, porque el que hay ahora mismo es bastante, bastante obsoleto. Han pasado 10 años y las bicis son viejitas. Pero bueno, la otra opción que cabría hacer, que cuando se planteó el sistema de, bueno, Barcelona se nos queda pequeña, vamos a hacer el Bicin metropolitano, que era el Bicin en otras ciudades, y dejando calvas entre medias, pero esperando que algún día se pudiera completar esa calva. Y no llegó a haber el consenso necesario, digamos, no estaba claro si iba a funcionar un sistema en el cual pudieras hacer 5 o 6 kilómetros sin estaciones intermedias y jugártela a pasar al otro lado. Y ese quizás un poco el reto que le pasa a Madrid. O sea, Madrid puede crecer de forma concéntrica, consolidando su núcleo de Bicimad, pero será largo y costoso, porque cuanto más te vas hacia afuera, más estaciones tienes que hacer para completar la corona, o empezar a hacer mini Bicimads en pequeños núcleos, pero con ese riesgo de, ojo, si sales de Vicálvaro, hasta que no llegues a Conde de Casal no tienes la siguiente estación. Y eso es un riesgo a nivel operativo importante. Bueno, eso es jugársela muchísimo, además. O sea, es que te puedes quedar tirado en cualquier sitio y dónde vas. Yo recuerdo, no sé si la hicisteis en Bici por Madrid, pero hicisteis una encuesta como muy grande de barrios en los que se pedía y tal. Sí, exactamente es lo que os comentaba antes. Vamos, chupote. Con la colaboración de Emapic, es un software desarrollado por la Universidad de Santiago, creo que es. Pues hicimos una encuesta donde participaron 20.000 personas, en la que pedíamos que fijaran sus deseos en forma de 5 estaciones. O sea, la mayoría elegía lógicamente una a la puerta de su casa, pero también también lo interesante de esta encuesta era que elegían una en su destino de trabajo, o en casa de sus padres, o de los suegros, o de la novia, o del amante, o de lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que fue un estudio bastante bastante interesante, gratuito. Se lo ofrecimos también a la MT para que lo tuvieran en cuenta. Ahí quería llegar yo. Y bueno, hombre, no es que nos tengan que hacer siempre caso, lógicamente. No, nosotros tenemos la potestad de ofrecerles nuestros trabajos, igual que vosotros. Ellos tienen la potestad de ignorarnos pasar a todos olímpicamente por encima de ellos. Y bueno, ya está, no pasa nada, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, efectivamente hicimos esa encuesta y creo que fue bastante relevante. Visualmente era muy, muy atractivo, sí, los mapas de calor estos que había como más zonas. Uh-huh, más solicitadas, sí. Quedó super. Había un caso en las tablas. Vallecas estaba muy calentita. Vallecas sí. Había un caso en las tablas, había una zona roja ahí súper caliente en las tablas, y era porque se habían movilizado para votar, pues bueno. De table, sí, compañero. Foro coche. Foro coche. Vete a saber, no, la verdad es que no lo sé, pero bueno. El resto de las zonas de calor sí eran representativas. Sí, Neojota, por favor. Sí. Yo creo que, de cara un poco idea para futuro, una sugerencia que no solo también hay que hacer caso a hacer círculos concéntricos o hacer caso a lo que pide la gente, sino pensar más en solución de movilidad. Es decir, Madrid tiene un gran problema con los desplazamientos por la mañana de sur a norte y al revés por la tarde. Entonces, quizás sería mejor idea empezar a ampliar más por el sur, que además yo creo que es público un poco más potencial de uso de este tipo de transporte. Y poder un poco compensar este gran problema que tiene Madrid con el coche, que de luego la M30 es que yo todos los días paso por ahí y bueno, hoy habéis visto, ¿no? Como la que se ha liado aquí en Madrid, ¿no? Claro. toda la Castellana atestada de coches, todas las vías que van hacia la Castellana atestadas de coches, la gente que viene desde de norte a sur, incluso también 2 horas para llegar a su trabajo cuando suelen tardar media hora. Bueno, en fin, ha sido el despiporre. Hay que empezar a pensar en que la gente deje de coger su coche y piense en Bicimás como realmente un sustituto, y para la gente del sur ahora mismo es imposible. Entonces las próximas ampliaciones estaría bien que fueran más hacia el sur. Solo un detalle para contentar a Jota. Uno de los datos del estudio, porque cada vez que sale una cosa de estas empiezan a volcar datos y es como, joder, por fin, que no teníamos datos desde 2015, ya tocaba. O sea, eso está guay, ¿no? Los dos, está guay, pero queremos más. Nunca son suficientes datos. Los dos distritos que más actitud positiva tienen frente a movilidad ciclista, de los analizados en fuera de la M30, son Villaverde y Puente de Vallecas. He acertado de coña, no había visto. No, bien tirado. Gente de Usera, hay que movilizarse, que estáis 14 puntos por debajo de lo que marcan Villaverde y Puente. Oye, pues Usera en bici, que se anime, ¿no? Aquí un poco hay que apretar. Hay que apretar. Además que vais cuesta abajo, ¿sabes? Juanite. No, la verdad que estoy, no puedo estar más de acuerdo con Adri, que lo que nos faltan son datos de esto y de muchas cosas más, ¿no? Sin datos, esto es una discusión de bar, una discusión de cuñados, en la que podemos manifestar nuestras preferencias sobre dónde tiene que ir la ampliación de Bicimada, sobre si tiene que haber carril bici o no, pero sin datos no vamos a ningún lado. Entonces, a ver si nos ponemos todas las pilas, administraciones incluidas, para recabar datos, para hacerlos abiertos, por favor, que no son propiedad de ningún director general, y esto es un recado directo a todos esos cargos que no sueltan los datos porque piensan que son suyos. Los datos son de todos y además que los datos nos ayudan a ahorrar mucho dinerito. Uh-huh. Muy bien, lo de los datos abiertos es una de las primeras cosas que reivindicábamos con esto, pero gracias a que hay datos abiertos de medio ambiente, tenemos también un mapa de calor, en plan, nos lo pidieron para el concurso este GoUp, y tenemos un mapa de calor también de las estaciones meteorológicas, estas que miden el NO2 y todo esto. Sí, lo vi en la aplicación. Y da miedito, ¿eh? O sea, claro, si te fijas en el, por ejemplo, la zona de Retiro, que dices, es un pulmón de Madrid. Sí. El NO2 es... Yo creo que sobre todo enfoca eso, a decir, vale, el día que llueve hay atasco en Plaza Castilla, en Castellana y todo eso. Pero el día que no llueve, como nos hemos tirado 3 meses ahora, da miedo mirar ese mapa, porque yo te lo digo, que es que yo trabajo a la Puerta de Alcalá. Y todos los días digo, madre mía. Y las micropartículas estas, o sea, una locura. Hasta luego, vida, todos los días. Tóxico. ¿Lo notáis? ¿Vosotros? Mogollón. Vale, yo vivo en una zona, en la nueva M30, que es el Paseo de las Delicias. Sí. Y yo lo voy notando, según estos días que hacía bueno, con las ventanas abiertas, pues según va avanzando la hora punta, pues va subiendo un rico aroma NO2. Y un montón más de mierda directamente. Que nos lo comemos todos los días. Hablabas hoy del atasco que ha habido porque ha llovido. Toda esa gente que ha provocado ese atasco, iban uno solo en cada vehículo. Pero, me consta, sí. Sí, no, son conteos que cualquiera puede hacer a pie de paso de cebra. Pues yo creo que íbamos a hablar aquí de... Iba a ser la fiesta de Bicimad, ¿no? veo que hay, o sea, hay mucho por hablar, hay mucho por crítica constructiva siempre, ¿no? Y hay que celebrarlo, que se amplía, Adri. Que pero se amplía, y que no lo hemos perdido, porque que no lo hemos recuerdo perdido, que sí, hace sí, 2 años estábamos viendo. O sea, se llegaba a plantear cómo hacemos el Araquiri a Bicimat sin que se note demasiado. Ajá. Y que ahora, va a haber más, perdona Javi, sí, que va a haber más ampliaciones. Sí, claro, o sea, la idea es. Esto oye, viene limita. Adri, sí, te iba a decir. Avánzanos hacia dónde crees que puede tirar. me ha costado 6 meses saber dónde iba a ir esto, como voy a adivinar el siguiente. Es un poco brujo. A ver, la idea es, si se rescinde el contrato subrogado y se genera un nuevo modo de administración directa por parte de MT, esta limitación anual se perdería, porque 41 estaciones parecen muchas, pero cuando te pones a ponerlas en el mapa, vuelan. Vuelan. Entonces, si hay más ampliaciones, lo suyo es, sobre todo, que sean sin esa limitación absurda de contractual. Bueno, pues Adri, yo creo que hemos tocado el tema bien, ¿no? No nos dejamos nada. Quizá... Nos dejamos muchas cosas, pero muchas hay muchos cosas. Programas luego también. Para... Vale. Yo tengo se me queda una pregunta, pero ya te la haré en siguientes programas. Bien. Sara, dale, que vamos con el J ahora. Yeah. Hace cosa de un mes hemos asistido en Madrid al nacimiento de O-Bike, unas bicis que tú puedes pillar por la ciudad y luego dejarlas donde te apetezca, y todo por un módico precio. Y Neo J voluntariamente se ofreció como nuestro conejillo de indias, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para probarlas y para traernos aquí su, bueno, pues su visión un poco de la jugada. Así que Neo J, ahora sí que te doy las buenas tardes. ¿Cómo estás? Hay un muchachito nuevo en la ciudad. Un muchachito nuevo, vaya. Bueno, sí, amarillo. Bueno, amarillo además, con lo que te gusta a ti el amarillo. El amarillo me encanta, todo sobre lo que todo sea, si viene del este. Todo vamos, lo que huela a chino, para adelante. Ojo que no son chinas, son de Singapur. Bueno, ahí estamos. Bueno, pues esta empresa tiene menos de un año de vida, la verdad. Es un grupo inversor que ha decidido, bueno, después de pasar por varias ciudades europeas, ha decidido desembarcar en Madrid y nos ha traído unas 400 más o menos bicis. No sé si las han puesto ya todas o las irán poniendo por fase, ¿no? Bueno, sí. Pero bueno, las han soltado, y además que lo han dicho así, las soltamos por Madrid. Y las han colocado un poco dispersas por todo el mapa dentro de la M30. Y bueno, yo me decidí, me encargaste que fuera a probar una y eso hice. Y eso has hecho, ¿no? Muy bueno. Oye, y a ver, cuéntanos, ¿cómo fue? Primero, yo creo que elegirías, ¿no?, un día propicio, ¿no?, un día feliz, ¿no?, de tu vida, en el que ibas pues pleno de optimismo a montar en bicicleta por Madrid, ¿no?, a darte un paseo. Yo iba un poco, la verdad es que tenía un poco de un poco prejuicio, por lo que ya habíamos hablado aquí previamente, las experiencias, las noticias que nos llegaban de China, de todos esos cementerios de bicis que veíamos por allí, o incluso en ciudades europeas donde Ámsterdam creo que las han prohibido. O sea que abordaste la bici con recelo, ¿no? Eso es, la miraba así un poco con recelo, pero bueno. La veía que las pusieron por mi barrio y dije, venga, voy a probarla. Bueno, la aplicación creo que te la tienes que instalar, son 49 euros que tienes que dejar de depósito, que en teoría, y espero que te devuelvan, que si no cometes, si no pierdes, te llevas una bici a casa o algo de así, de en teoría ya te tienes que devolver. Están jugando con tu dinero en el Forex, eso, ¿no? Aquí. Están ahí, que en teoría el negocio de estas empresas lo que dicen que es que juegan con ese dinero. Que tú les dejas previamente los beneficios que mientras que lo tienen ellos, pues haces un grupo inversor que tiene mucho negocio por otro lado. Y al o final sea que no es para todos. No es para recambios. Creo que no. Bueno. Porque además, bueno, yo pagué los 49 euros, me instalé la aplicación y, ¿sí?, y nada, lo único que tienes que hacer es con la aplicación escaneas un código QR. Ajá. Y un candadito que tiene en la rueda de atrás se desbloquea. Muy creo, porque yo pensaba que era por Bluetooth, por GPS, pero no es. Tienes que tener Bluetooth activado y con el Bluetooth se te abre el candadito mágicamente. Qué bueno. Entonces, nada, te la llevas y, oh sorpresa, yo pensaba que, de hecho, en el manillar en la parte derecha parece que tiene un cambio de marcha y nada, voy, la coges y es una bici muy pesada, cuesta moverla y digo, bueno, vamos a cambiar de marcha para ir un poco mejor, porque empecé cuesta arriba además. Sí. Y no, oh sorpresa, empezó a sonar un timbre. O sea, no tiene. No, es una bici que no tiene cambio de marcha. Ah, o sea, eso que parece un cambio de marcha no es un cambio de marcha. Efectivamente, es un timbre. Pero qué sorpresa, ¿no? Y en cuesta. Y claro, decidí cambiar la dirección, el sentido de mi marcha, no la dirección. Bueno. Y la verdad es que es una bici, bueno, tiene como principal ventaja es que la puedes dejar donde quieres. Bueno, en teoría te recomiendan y tiene ahí un sistema de puntos donde debes dejarlo en sitios apropiados para aparcar bicicleta. Pero yo he visto que no las puedes dejar donde quieras y no te penaliza, por lo menos en estos momentos. Uh-huh. Entonces nada, esa es la única ventaja, que no dependes de una base fija como Bicimad que para poder buscar una bici, sino que, bueno, yo por ejemplo esta la cogí cerca de mi casa, la aparqué y ahí seguía. la tenía cerca disponible. Desventajas, por lo que he dicho, el parking también es una desventaja. ¿Qué pasa? Que cualquiera puede dejar la bici donde se le ocurra. De hecho, yo me he encontrado algunas pues en lugares bastante malos, pegado a la puerta de una casa, obstaculizando una acera que era estrecha. Es una ventaja para el usuario, pero es una desventaja para el no usuario. Ajá. Es decir, que yo creo que al final va a ser el principal problema de estas bicis. Otra desventaja, pues que no tiene marcha. ¿En la aplicación hacen algún tipo de pedagogía de dónde debes aparcar o cómo debes dejar la bicicleta? Yo he investigado y tiene un how-to, ¿no? Uh-huh. Un frequently asked question de esto. Pero te tienes que meter mucho para mirarlo, porque tú al principio podrías pagar y pasar de leerte nada. En teoría tiene un sistema de puntos, o sea, si pierdes muchos puntos creo que te cobran más caro el viaje. El viaje creo que es por media hora 50 céntimos, que es más o menos como Bicimat. O sea que ahí no creo que vayan a tener competencia las bicis públicas con estas bicis, pero bueno. Y luego si cometes muchas faltas, pues te quitan puntos y te sale más caro. Entonces, bueno, es la única medida que tiene restrictiva para que la gente no lo use mal, pero bueno. Además, el problema que tiene es que parece, las bicis son un poco de mala calidad. Son de juguete, la verdad es que son muy vistosas, pues son amarillas y tal, llaman la atención, pero una vez que te montas te das cuenta de que son muy malas, son muy malas. Es decir, en llano, ya no cuesta arriba, en llano cuesta mucho, tiene un desarrollo muy corto y como no tiene cambio, pues cuesta mucho darle pedales, enseguida está sudando. Me puse yo a subir una cuesta después, la avenida Ciudad de Barcelona, y casi he hecho ligadillo, y eso que... no es que estuviera en mala forma, que lo estoy, pero esa lo hago con mi bici y normalmente puedo, entonces... Bueno, y sobre todo eso, y para el poco tiempo que llevan, que creo que no había ni un mes, pues las cuatro bicis que he cogido hacían un ruido horrible en los pedales. Una de ellas era insoportable, o sea, peor que bicicleta. Pero un ruido como de... Sí, pues no. Los pedales están como desajustados y se hacen juego, y aparte hacen ruido. La parte de adelante de la mayoría de las bicis, pues hacen... Pues, está atascado. O sea, que tiene mejoras, ¿no? Por delante. Yo creo que estas bicis le salen más barato poner una nueva que arreglarla, porque son se nota de fabricación muy muy básica. Y oye, ¿alguien de los que estamos aquí en la mesa ha probado aparte de NeoJ las? Yo he probado también con... Tú no podías resistirte. No me acuerdo por qué, si la probé por, bueno, sí, un rollo de curiosidad, ¿no? Y hice un trayecto que era mayoritariamente cuesta abajo y sin embargo llegué chorreando de sudor y era cuesta abajo. Sara tiene también una anécdota en su día. Estuvo echándole fotos a un grupo de 6 o 7 personas todos alrededor de una O-Bike, viéndola como si fuera un extraterrestre, ¿no? Muy gracioso también. La novedad, ¿no? También. ¿Vosotros habéis probado, Javi? Yo soy full víctima. Full, ¿no? O sea, de momento bike no ha llegado todavía. No. Yo me la he bajado, pero solo para ver la aplicación. A ver si, a ver si estaba bien. Que de momento no planeáis un mat o bike. No lo veo. De momento ya tenemos suficientes problemas. Sí, sí. Ostras, una aplicación que metiera todos los servicios, tanto públicos como privados, de bici de la ciudad, locura, ¿no? Nicho de mercado. No sigas por ahí. No digo nada, ¿no? Vale. Yo tengo algo que decir sobre eso. Estuvo planteado, ¿sí?, en nuestra mini empresa de dos tíos. Estuvo planteado hacer algo parecido, pero es por lo visto hay un rumor de que está trabajando la MT en alguna aplicación en de unificación. Sí. Ah, fíjate. ¿Cómo? Toma, exclusiva. Tenemos una exclusiva aquí. Sí. ¿Tenéis un audio para eso? Exclusiva. Tenemos un dindón de esto, pero... Eso tenía que hacer, eso es importante. Tenía que avisar. Pues nada, una exclusiva más en Pata de Cabra. Nosotros no queremos, pero oye, aquí están, aquí salen. Que NeoJ, no sé si nos hemos dejado algo más de tu experiencia. Nada, solo dejarla, para dejarla muy fácil, solo tienes que... Yo creía que era automático porque lo hice con la aplicación, digo, finalizar viaje, y creí que se iba a cerrar el canal automáticamente, pero no, lo tienes que hacer tú a mano, es un poco cutre para eso. Vale. Y creo que depende de tu GPS que funciona bien para que te geolocalice esa bici. Porque también me ha pasado que he ido a buscar una y no estaba. Entonces yo creo que... Y la tenías delante, ¿no? Y era como, se supone que estaba delante. Juanita, ¿querías añadir algo más? Ya que estamos con exclusivas, yo tengo otra. Sabéis que hay otro operador, aparte de Obike, que acaba de aterrizar en Madrid, que se llama Ofo. Ofo. Eso sí que son chinos. Pues... O-F-O. O-F-O, sí. Al parecer, aunque estas siguen teniendo una sola marcha, igual que las de Obike, han prometido, nos han dicho que van a traer bicis con 3 marchas, ni más ni menos. Madre mía, locura. La guerra ha comenzado. Locura. Bueno, pues aguantad un segundito porque ahora viene una sorpresica. Pata de cabra, la bici en la ciudad. Bueno, pues Decíamos que tenemos sorpresa y ya la tenemos al otro lado del teléfono. Hablamos con Miguel Ramos, él es portavoz de O-Bike y ha tenido a bien pasarse por este Pata de Cabra para charlar un rato, ya que hablábamos de estas nuevas bicicletas que están aquí en Madrid. Bueno, pues qué menos que tener a la empresa, ¿no?, responsable del servicio. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Oye, lo primero, muchísimas gracias por acercarte telefónicamente, pero acercarte aquí a Pata de Cabra. Nada, es un placer, ya lo sabes. Una primera pregunta, va a ser cortita la entrevista, porque sabemos que andas con lío. ¿Puede tener cabida un servicio como este en una ciudad atestada de coches? Así de primeras, Hombre, no solo puede, es que debe, ¿no? Entre otras cosas para que no esté tan atestada de coches, ¿no? Precisamente uno de los objetivos fundamentales, esenciales de O-Bike es contribuir a la sostenibilidad y al medio ambiente, ¿no? Y la bicicleta, no cabe duda, que es el sustitutivo natural, si me permites, de los coches, ¿no? Por lo tanto, no es que se pueda, es que se debe. Yo creo que hay ciudades en Europa, como todos vosotros sabéis, que tienen la bicicleta mucho más extendida en las urbes, en las ciudades, en Alemania, en Holanda, en otros, bueno, en Austria, etcétera, ¿no? En el centro de Europa, norte de Europa, y por lo tanto yo creo que evidentemente los coches han de ser reemplazados lo antes posible para evitar, como digo, contaminación y males mayores por las bicicletas. Miguel, ¿qué primeras sensaciones tenéis, ¿no?, del servicio? Supongo que ya os estará llegando feedback, ¿no?, de los usuarios. Sí, la verdad es que estamos muy satisfechos, muy contentos. Estamos en el primer mes, que es nosotros le llamamos la fase 1, es de prueba. Las bicicletas, hay unas 300 ahora mismo en Madrid, en el centro de Madrid. Se han desplegado con absoluta normalidad, es un mes gratuito y estamos analizando efectivamente el comportamiento pues de los usuarios, ¿no? Estamos bastante satisfechos, tenemos muy escasísimas, te voy a decir exactamente, 2 infortunios solo, ¿no? Desde que empezamos hace ya pues 3 semanas va a ser, ¿no? Y por consiguiente estamos enormemente satisfechos. Nosotros lo que buscamos es crear la comunidad O-Bike, es decir, el uso responsable de la bicicleta. Ya sabes que una de las características principales del servicio de O-Bike es que no hay estaciones fijas de devolución o de recogida, sino que el usuario puede, a través de GPS, ¿no?, y escaneando el código QR que recibe en el móvil, puede buscar la bicicleta en cualquier lugar, o sea, no tiene que ir a una estación fija, como digo, y esta es una ventaja que da una enorme flexibilidad al usuario, ¿no? Y como te digo, estamos muy contentos porque los usuarios están aparcando, están estacionando bien las bicicletas, es fácil recogerlas y el uso, como te digo, excepto solamente 2 ocasiones, que en 3 semanas pues no es nada, está siendo excepcional, por lo tanto estamos enormemente satisfechos. Miguel, ¿hasta qué número de bicis queréis llegar aquí en Madrid? Bueno, en esta primera fase, como os te comento, es una primera fase de 314, 320 bicicletas, vamos a esperar, y digamos que la ampliación del parque de bicicletas estará también un poco, obviamente, en función del uso, de la frecuencia que vayan a hacer los usuarios, ¿no? A nosotros nos gustaría aumentar esta cifra, pero estamos en fase de test. Además, hemos de compartir esta información con el Ayuntamiento de Madrid, con el que tenemos una relación estrechísima y un feedback también estupendo, porque les estamos facilitando y les vamos a facilitar nuestros ratios, nuestros mapas de calor, los itinerarios más frecuentes de los usuarios, y eso ayuda, pues obviamente, a mejorar el entendimiento de la movilidad urbana, ¿no? Por consiguiente, nuestra voluntad es aumentar el parque de las bicicletas, bueno, pero poco a poco, piano a piano, no hay prisa, vamos a analizar esta fase 1 y luego pues ya seguiremos hablando. Lo cierto es que ya hay un servicio, ¿no? Por ejemplo, Bicimat, que es público, que es bici eléctrica. Se está hablando ya de la llegada de otros servicios también privados de bicicleta aquí a la ciudad. Y ya en los colectivos que se dedican a la movilidad en Madrid se está dando cierta inquietud, ¿no? A la hora de decir, bueno, quizá en un futuro pudiera ser un problema el que haya tantas bicicletas en lugares igual en los que no deberían estar, o que haya una falta de regulación. ¿Vosotros esto cómo lo veis? Supongo que habéis hablado con el ayuntamiento y tenéis más o menos ya un plan, ¿no? Sí, bueno, por un lado, el ayuntamiento está desarrollando y quiere desarrollar una normativa, digamos, específica. Nosotros pues les vamos a ayudar en toda la documentación que precisen sobre las bicicletas o bike, sus itinerarios, las frecuencias, etcétera, en la Ciudad de Madrid o en todas aquellas donde estamos, porque es que estamos en 11 países, estamos en Ámsterdam, en Londres, en Viena, en Múnich, en Rotterdam, es decir, que conocemos bastante bien, aunque los hábitos pueden ser distintos, pero bueno, no mucho. Al final los usuarios usan nuestras bicicletas para lo que llamamos la última milla, es decir, el ciclo urbano aproximadamente de 1 a 3 kilómetros. Es una distancia corta, no es una distancia larga, para moverse dentro de la ciudad, y por consiguiente ese es el concepto. Pero además de ese concepto de corta distancia está el concepto, como antes os comentaba, de la flexibilidad. Hay otras propuestas perfectamente, obviamente, respetables, faltaría más, que lo que obligan, entre comillas, al usuario es a ir a una determinada estación donde están las bicicletas para alquilarlas, a devolverla en ese sitio concreto. Nosotros no, la propuesta de O-Bike es precisamente la flexibilidad, o sea, tú puedes coger la bicicleta donde quieras porque en tu móvil llega el mapa de situación, dónde está tu bicicleta O-Bike más cercana. Te sitúas, incluso puedes decir cómo llegar hasta ahí, pues está a 2 minutos, a 3 minutos, a 7 minutos, llegas, gracias al sistema QR, tienes en la bicicleta dos códigos QR, te llega escaneado como un billete de avión o un billete de tren, ¿no? Te llega escaneado el código de barras, lo pones en la bicicleta, en el frontis o en la rueda trasera, ahí viene el código QR, desbloqueas o bloqueas con el Bluetooth el candado y ya te puedes te pones a caminar en la bicicleta, sí. Me refiero, ¿no? Oye, Miguel, una pregunta. ¿Una bicicleta sin marchas en Madrid con las de cuestas que hay? ¿Y quizá complique un poco el tema? Bueno, a ver, yo te diría primero que O-Bike es una corporación tecnológica y que está desarrollando otros modelos. Ah, o sea que podemos decir que puede haber bicis ya con marchas, ¿no?, en un futuro. Sí, claro, y por supuesto se está trabajando en soluciones eléctricas y en soluciones tecnológicas más avanzadas. Bueno, pues tenemos aquí una exclusiva, ¿no?, entonces. Bueno, lo que pasa es que ¿para ahora mismo para qué estamos... Mes? Ahora mismo estamos con una bicicleta, que no es eléctrica, que es manual, en una fase test, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. Estamos viendo estos hábitos, viendo el comportamiento, analizando que los usuarios que tengamos, que esta comunidad O-Bike sea responsable, porque es la primera, obviamente, interesada en que funcione bien el sistema, en el que realmente las bicicletas estén bien, que la usabilidad sea correcta, y además eso se premia. Nosotros premiamos el buen uso, ¿no?, de la bicicleta con puntos que son canjeables por tiempo, etcétera. Por consiguiente, vaya, respondiendo a tu pregunta, nosotros estamos encantados y va a haber futuros modelos y futuros desarrollos próximamente, pero bueno. Vamos poco a poco. Qué bueno. Oye, te presento ya a NeoJ, que es uno de los colaboradores del programa, del Pata de Cabra, que ha estado probando la bicicleta esta semana, la bicicleta O-Bike. Entonces, bueno, pues tiene alguna preguntita para ti. Ah, muy bien, encantado. Hola, buenas. Sí. Mi pregunta es, ¿cómo van a evitar, sobre todo, es lo que me preocupa, que la parte baja de Madrid, la Vallecas, la zona de Arganzuelas, digamos, donde termina la cuesta, se conviertan en cementerios de bicicletas? ¿Tienen en personal que la vaya a subir para arriba? Sí, bueno, esta es una pregunta, la verdad, que nos están haciendo muy a menudo, y es que es enormemente fácil de responder. Primero, simplemente entre paréntesis, no va a haber nunca ningún cementerio de bicicletas o bike, y como no lo ha habido nunca en ninguna ciudad, ¿no? Nada, ya con el de la Almudena tenemos bastante. Ya, sí. Bueno, lo que pasa que digo que es muy fácil de responder, porque nosotros tenemos un servicio de mantenimiento en estos momentos que es una fase test, solo para 300 bicicletas y poco más. Tenemos 3 personas contratadas en Madrid que lo que hacen, gracias a la geolocalización de nuestro sistema, es ver dónde están las bicicletas Y fijaros, es tan sencillo como si por la noche hay muchas bicicletas, por la propia geografía, ¿no?, y orografía de la ciudad, están en la parte sur de Madrid, pues las cogen por la noche y las ponen más al norte, ¿sabes?, más arriba de la ciudad, ¿no? O sea, es tan sencillo como cada día, a través de nuestro servicio de mantenimiento, que es propio de momento en esta fase test y que en el futuro, cuando se amplíe, es subcontratado, como pasa en otras ciudades, es tan sencillo, como digo, como recoger diariamente aquellas bicicletas que, por razones X, ¿no?, se han aglutinado en determinados puntos y llevarlas y redistribuirlas de una manera, si queréis, más racional y equitativa a lo largo y ancho de toda la ciudad. Muy bien. Bueno, pues tenemos bici nueva en la ciudad, es Obike. Así que, Miguel, muchísimas gracias por acercarte aquí a Pata de Cabra y contarnos. Gracias a vosotros, pero simplemente yo quería preguntar a Jota si está contento con su experiencia de Obike o no está contento. Venga, Jota. Bueno, yo esperaría las bicis estas con marchas, porque la verdad es que las cuestas se hacen muy, muy duras con esta bici. Entonces, ya. Tiene ventaja, facilidad de uso, pero las cuestas la verdad es que son horribles en Madrid con esa bici. Ya. Bueno, seguro que habrá, ya verás, que habrá una solución a corto plazo y, entre tanto, oye, va muy bien para hacer un poco de deporte, ¿no? Un poquito más, ¿no? Bueno, también. Muy bien. Oye, pues, Miguel, muchísimas gracias por acercarte. De nada. Gracias a ti y a todos. Un abrazo. Encantado. Ingeniero inglés de vacaciones en Francia después de Waterloo. Descubre los telares, mecanismos programables e imagina hilos de operaciones calculadas en patrones bordados por máquinas. Después de Waterloo, el gobierno inglés quería controlar las nuevas ciudades industrializadas. Manchester, Leeds y Birmingham. Moría más gente de la que nacía. El imperio demandaba máquinas de vapor capaces de censar a toda la población y calcular los riesgos y las primas para las nuevas compañías de seguros de vida. En Manchester, Birmingham y Leeds moría más gente. Bueno, pues estamos terminando el Pata de Cabra, pero antes de terminar nos inventamos una sección nueva. Hola, ¿qué tal? Que es el de Agenda. Neo J, por favor, cuéntanos cuál es tu recomendación de agenda aquí para el Pata de Cabra para esta semana. Quiero convocaros a todos, ya os he dado la turra con el tema de... ¿Ahora? Sí. Quiero convocaros a todos para una manifestación el próximo día 28. 28, ¿vale? 28 de octubre a las 5:30 saldrá de la Plaza de Colón hasta el Ministerio de Fomento por el tema de que ya os ha dado la turra un poco del soterramiento de las vías de Murcia. Que están intentando acallar un poco las movilizaciones con unas falsas promesas, los vecinos no se lo creen y bueno, quieren venir aquí van a fletar un montón de autobuses desde Murcia. Yo convoco a todos los madrileños para que vayamos, os lo recordaré en el próximo programa. Eso. Y ahí estaremos. Muy bien. Juanite, tu agenda para esta semana. Os voy a contar un poquito de agenda y otra cosa, un dato muy importante. Juan Ochoa también colabora con En Bici por Madrid de vez en cuando. Madre mía. Yo creo que se impone una visita de Juan Ochoa a Pata de Cabra. Por favor, Juan Ochoa, tienes que venir aquí a Pata de Cabra. Es el vínculo, el nexo entre... ¿Y le ponéis cara a alguno? Sí. Bueno, Gmail tiene cara. Sí, en Gmail, efectivamente. Bueno, vamos con la agenda en sí. Este viernes, día 20 de octubre, esto lo digo porque como el podcast va a estar colgado ya mismo. Va a dar tiempo que la gente lo diga en todas vuestras redes y quien esté, los colectivos que estén interesados, bueno, va a haber una reunión para formalizar lo que está surgiendo como una coordinadora de colectivos ciclistas de Madrid. Tema, ¿vale?, serio ahí. Tema serio y tema importante, porque en esta reunión y en un grupo en el que ya llevamos hablando unos cuantos meses están prácticamente todos los colectivos relevantes de esta ciudad y de parte de fuera de la ciudad, como Pedalibre, en Bici por Madrid, Madrid Ciclista, el Ciclo Guinda, Coslada en Bici, etcétera, Bici Norte, un montón. No lo voy a leer todos porque son unos cuantos. Entonces se está tratando de hacer que esto salga adelante y va a haber una reunión, recuerdo, el día 20, viernes, a las 7 de la tarde, en el espacio vecinal La Arganzuela, EVA, que está en la plaza de Legazpi. Entonces, cualquier colectivo que no esté ahora mismo formando parte de estas reuniones previas, pues está totalmente invitado a participar y, por supuesto, a opinar y a votar. Y a ver si entre todos conseguimos hacer algo bueno, que es una buena oportunidad. Pues el día 20, ¿eh? No os lo podéis perder. Eso. Adri, vamos seguimos con tu agenda. Seguimos con la agenda. Bueno, esta semana ha arrancado Mares Madrid, que es la iniciativa europea destinada a desarrollar economía social, y parte de Mares está vinculado a la movilidad. Entonces hablaremos de Mares largo y tendido porque hay mucho que contar, pero como hay actividades que ya empiezan para la semana que viene, el martes 24 hay un evento destinado a las especialistas en ciclologística, que me consta que aquí nos escuchan unos cuantos. Qué bueno. Entonces se llama Hombros de Mayores porque vendrá la gente que tiene, está curtida ya en ciclologística, vendrá gente de Chita, de San Sebastián, de La Veloz, de Zaragoza, y nos contarán un poco su experiencia para que cualquier ciclista madrileño que esté dispuesto a crear una empresa de economía social pueda aprender de esta experiencia de los mayores. Quienes no sean ciclologistas, pues el jueves hay otro evento Mares en Vallecas para el público general, que se llama simplemente Cómo moverte por Vallecas, y vamos a hacer unas dinámicas en las cuales todo esto de tardo 10 minutos en coche y hora y media en metro, bueno, pues a lo mejor es que no nos estamos moviendo del todo bien. ¿Cómo moverse por Vallecas? Algunos dirán, con navaja, ¿no? La típica chiste. Pero bueno, es obviarlo. Típico chiste desacertado. Sara, córtalo el aire. Oye, es que soy de Vallecas y... En fin, perdón, sí, no, te he reventado la agenda. Iremos contando más actividades, pero esto de momento es lo que está programado para la semana que viene. Muy bien, entonces repetimos, los días son... Martes 24, ciclologística, a hombros de mayores, jueves 26, cómo moverte mejor por Vallecas. Genial, pues nada, ahí queda dicho. Yo tengo otra cosa agendada aquí, que es un concierto de un señor que se llama Javier Guerra, que hemos hablado con él alguna vez a través de Twitter y tal, y bueno, pues va a hacer un concierto que es Pedalear. Es un tipo que es músico y ciclista, ¿no? Es una cosa muy loca. Bueno, pues el día 22 en la Sala Galileo ha dicho que quien quiera se puede acercar allí a ver la historia, que por lo visto está bastante chula. Y otra cosa de agenda bastante importante es que el día 28... en la escalera Caracola, aquí en la calle Embajadores, vamos a montar un fiestón de los bestias, de Agora Sol Radio, ahí, pero bestia, y en el que, bueno, pues estáis invitados, toda la gente que escucha Pata de Cabra, estáis invitados a acercaros por allí a tomaros unas tapas para veganos y salvajes, ese es el lema, y para tomar una cervecilla ahí con la gente de Pata de Cabra y del resto de programas. Estarán por ahí los punkis estos de Barrio Canino, estarán los que pinchan música, los humoristas estos que... ¿Cómo se llama ese...? Bipartidos de risa, por favor. Bipartidos de risa estarán por ahí también, ¿eh? ¿Cómo se llaman? Son los reyes de... Yo era para que lo dijeras porque sé que eres muy fan. Sí, de sí, ellos. Lo soy. Y bueno, pues estará en todos los programas, así que yo creo que además va a haber duelo de DJs. Creo que de Pata de Cabra no participamos ningún DJ, no nos hemos animado al final, pero bueno, iremos ahí a... Con las canciones estas que trae Adri. podríamos haber apuntado a Adri que pinchara la del autobús y reventamos la fiesta, pero... Eso sí que sería punky. Bueno, pues eso, el día 28, a eso de las 8:30, buscad Google en Escalera Caracola y os aparecerá ahí, está en la calle Embajadores, ahí en Lavapiés. Y por ahí estaremos a partir de las 8:30, 9, pues eso, creo que son 3 euros con consumición. ¿Hasta qué hora durará eso? Pues yo creo que nos tiraremos ahí hasta las 12 más o menos, aproximadamente, sí, un horario así un poco, pues bien, ¿no? Iremos después de la mani. Después de la mani, eso, que justo coincide con la mani de NOJ. Vamos a ir a la mani y luego nos vamos para allá, ¿os parece? Bueno, pues hasta aquí la agenda de... No sé si igual Javi o Alex, ¿tenéis algo de agenda? Sí. ¿Tú qué haces el sábado? Pues no tenemos mucho de agenda, pero agradecer sobre todo a todos los madrileños que han acatado el protocolo de contaminación este fin de semana, que gracias a que ha llovido hoy, pero es muy necesario, ¿vale? Qué bueno. Gracias a todos. No hemos hablado del protocolo, pero bueno, se queda ahí en el tintero como otras muchas cosas. Es que al final no nos da tiempo, ¿eh? No hay que hacer programa semanal. No hay que hacer reivindicación ya. No pasa nada, Map Bike envía notificaciones, ¿eh? Sí. Bueno, chicos, pues qué os voy a decir, que hasta aquí, ¿no? El programa de hoy, el Pata de Cabra. Recordad que ya mismo estará alojado el episodio en el podcast de Pata de Cabra de iVoox. También podrás encontrarnos en www.patadecabra.es. Muchas gracias a Sara, que ha estado ahí a los controles, a Adrián, a Neo J, a Juan Ítez. Bueno, por nuestra parte, nada más. Volvemos en 15 días con más historias y con mucha, mucha más bici aquí en Agora Sol Radio. Salud y pedal. Chao. Chao. Adiós. Adiós. When she passes it, when she passes, goes ah. Oh, but he watched her so sadly. How can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly. She walks to the sea.